municipales, mediante el cual se pusieron de acuerdo hace ya bastante tiempo y que se pudo consagrar como acuerdo definitivo en el año pasado, la decisión de modificar el estatuto del trabajador municipal de la localidad. Y entre los puntos clave de esta modificación del estatuto era que se acababan los nombramientos directos por decreto del intendente municipal, que a partir de ahora, para pasar a planta permanente al personal, debía llamarse a concurso y abrirse el debate tanto en el sindicato como también en el Consejo Deliberante de la localidad. Este debate surge en un momento donde el intendente pretende pasar a planta permanente a sus militantes adentro de la municipalidad. Que eso no sería nada, sino lo que más grave, algunos de ellos o ellas con categorías del más alto nivel. Hablamos de las categorías más altas del municipio, categoría 23, categoría 24. Como hay gente que tiene 30, 40 años de servicio, como el caso del señor López, que está desde que, no sé, de toda su vida, y tiene categoría 12 o 13. Es decir, que hay gente que trabaja en el municipio hace 30, 40 años, con categoría 12 o 13, o hay contratados, que son contratados hace muchos años, y sin embargo, hoy quieren pasar a planta permanente algunos contratados, becados del intendente, militantes políticos del intendente que están trabajando en su campaña. Pero no solo eso, sino con categorías elevadísimas. Categoría 23 es uno de los casos. Esto genera indignación para el personal municipal, que es una familia, como ellos llaman, la familia municipal. Y buscan los acuerdos y buscan la convivencia como cualquier familia. Buscan ponerse de acuerdo y que nadie le pise la cabeza al resto. Pero claro, con esta lógica, si es que el intendente logra estos nombramientos, ahora, ¿qué dice el estatuto? ¿Cómo puede ser que se esté avanzando en esto? Escuchemos la palabra, con cierto nivel de indignación, del señor Tito González, secretario general del CITRAM La Falda, refiriéndose al inminente pase a planta permanente de personal militante del intendente Montoto en el municipio de Huerta Grande. Lo escuchamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras trabajadoras de Huerta Grande. Desde ya, desde el sindicato, quien les habla, el secretario general, me acaba de llegar un mensaje donde dice que el gremio está sabiendo de unos pases a planta permanente, donde me acabo de enterar yo, y me hago cargo de lo que digo como secretario general, y esto lo está viralizando supuestamente la presidenta del Consejo Deliberante. Totalmente niego saber algo en función de lo que acaba de decir la presidenta del Consejo Deliberante. Por lo pronto, nos estaremos llegando hasta la municipalidad de Huerta Grande a la brevedad para que nos den respuesta en función de lo que está diciendo y comunicando la presidenta del Consejo Deliberante mediante consejos, mediante mensajes a quien corresponda, ¿no? A la cual es lo que nos ha llegado a nosotros el gremio. Yo, como cabeza de gremio, como secretario general, y ser la voz sonante y cantante de los compañeros trabajadores de Huerta Grande, quien los representa como tal, hasta el momento no tengo informe alguno, como dice la presidenta del Consejo Deliberante. Así que por lo pronto llegaremos hasta la municipalidad en breves días para preguntar y solicitar lo que corresponda en función a lo que acaba de decir o comunicar la presidenta del Consejo Deliberante. Por lo pronto es lo que tengo para decirles, compañeras, compañeros, y ni bien tengamos respuestas por parte del Ejecutivo, llevaremos a cabo una asamblea informativa a donde se les explicará, y por lo pronto de ya les digo, niego totalmente los dichos de la presidenta del Consejo Deliberante. Les mando un abrazo, que tengan una buena tarde y nos estaremos viendo, compañeras, compañeros, para ver resultados de lo que está pasando en Huerta Grande. Abrazo grande para todos. Esta es la palabra del señor Tito González, refiriéndose a algo que ha circulado en las últimas horas y que tiene que ver con este pase a planta permanente de manera inminente que habría determinado el intendente municipal. Ahora, ¿por qué lo hace si el estatuto no lo permite o no lo autoriza? Bueno, lo que nos dice la información que nos llega es que habría la letra chica. La letra chica del estatuto que nadie le tomó en cuenta, donde decía que se hacían los nombramientos por concurso, como decíamos, con aprobación del Consejo Deliberante y del sindicato, o por decreto. Ese o por decreto o nombramiento se les pasó de largo a quienes discutieron el estatuto el año pasado. Era para eso que querían reformar el estatuto y parece que había una letra chica que hoy les permite hacer estos nombramientos sin violentar la ley. Esto está generando escozor, bronca, no solamente para la gente del sindicato, sino para los laburantes con el sindicato que había acordado este estatuto, con los concejales. Y bueno, lo que hablan los trabajadores del municipio, ¿no? Lo dura que está la convivencia interna en este tiempo preelectoral en el interior del municipio. Esto es importante que la gente lo sepa. Los apriete a los trabajadores que están sufriendo, las amenazas por personal, el maltrato interno por quienes son los privilegiados del intendente, frente a quienes por su participación política, su activismo gremial, son perseguidos, sancionados, los mandan a hacer los trabajos más degradantes y, como siempre y como vemos, se posterga su derecho a ser nombrados en planta permanente, mientras a otros que llevan muy poco tiempo y que solo se han limitado a militar para el intendente, se les habilita en el cortísimo plazo nombramientos, pases a planta permanente y las categorías más elevadas del municipio. Esta es la polémica del día en Huerta Grande. Veremos en las próximas horas de qué resulta con esto. Finalmente, si es que el intendente logra consumar este pase a planta permanente de su staff de militantes municipales. Noticias. Información y